Ariel Ferrari para todos. ¡Opa! ¡Fieles! ¡Oh, oh! En esos locos, locos días de verano, mi corazón sintió por ti un gran amor. En esos locos, locos días de verano, el sol allí en tus ojos antes de partir. Locura fue pensar que siempre duraría aquel verano y tu querer. Sentir que no un día fue la locura mía que no pudo ser. En esos pocos días locos de verano, mi corazón sintió por ti un gran amor. ¡Oh! A ver, vamos bailando. Vamos, cachito. Cachito mío. En esos locos, locos días de verano, mi corazón sintió un nuevo latir. En esos pocos días, locos de verano, el sol allí en tus ojos antes de partir. Locura fue pensar que siempre duraría aquel verano y tu querer. Sin que sentir que nos separaré un día fue la locura mía que no pudo ser. En esos locos, locos días de verano, mi corazón sintió por ti un gran amor. De la cumbre. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, Capuchino Pérez Cacheca! Locura fue pensar que siempre duraría aquel verano y tu querer. Siempre sentir que nos separaré un día fue la locura mía que no pudo ser. En esos locos, locos días de verano, mi corazón sintió por ti un gran amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los hijos de la falda! ¡Ajá! ¡Qué lindo tema, amigos!